Mueve tu cabeza al ritmo de la música que creció contigo en la rocola de la FM Medellín 106.9. Con la voz de John Bon Jovi, ahí teníamos Limitless en la rocola de la FM con un Breaking News. Fixer. Sí, Ari, tenemos un Breaking News. Se produjo ayer, un hombre de 30 años murió en la madrugada del domingo cuando se estrelló contra un poste en la zona conocida como Boulevard Los 44 a la salida de Santa Ana. La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Bon Jovi Ortiz Rosales, cuyo cuerpo quedó atrapado en el automotor. Si se encuentran con esa noticia del fallecimiento de Bon Jovi, lean bien la noticia, porque se trata de alguien de El Salvador que se estrelló y que fue bautizado con el nombre del rockero que acabamos de escuchar, Bon Jovi. En este caso se trata de un señor que se llama Bon Jovi Ortiz Rosales, que lamentablemente falleció en El Salvador, en el Boulevard La 44, a la salida de un pueblo que se llama Santana, después de un accidente gravísimo. Así que ha fallecido Bon Jovi, no el rockero, sino Ortiz Rosales en El Salvador. O sea, el nombre, o sea, incluye el apellido de Bon Jovi. Oh. Sí, sí, sí, así lo bautizaron. Así lo bautizaron. Bon Jovi Ortiz Rosales, que falleció, y que es noticia, pues no tanto por el fallecimiento, porque pues fallecidos hay todos los días, infortunadamente, y cada día vale este mundo y 10.000 galaxias, sino que se hizo muy notable la noticia por su nombre, Bon Jovi Ortiz Rosales. Claro, gracias a Felipe Trujillo, el director de la FM, que envió esta nota al WhatsApp. En los ochentas, definitivamente lo que hacía la gente, sobre todo las mamás que eran fanáticas de Bon Jovi, era bautizar a sus hijos como Bon Jovi. Ahí sí. Por ahí hay Bon Jovi Restrepo, por ahí también, creo que por ahí Bon Jovi Grisales, Bon Jovi Jiménez, por ahí también, no solamente aquí, sino en Pereira, en Bogotá, creo que hay también Bon Jovi. Sí, por ahí había un Batman también clásico, que se volvió muy famoso, con un meme que le hicieron a un señor que lo bautizaron Batman aquí en Colombia, si no estoy mal. Bueno. Batman Alfonso Gómez. ¿Cómo le parece? Muy o Robin Augusto. Ay, señor. ¿Cómo le parece? Chapulín. O Ani, ¿qué clásico? ¿Ani Maravilla o qué? No, Ani Maravilla. No. No, ahí no le sale eso. Deje a Sigrid. Wonder, a ver, nos metemos nosotros. Wonder Ani Cristina. Muy bueno, no. Muy bonito. Tampoco casi. Bueno, fracasé en mi intento. Un abrazo, hermoso, muchas gracias. Lo haces muy bien para como de jockey. Para poner nombres, no creo. Un abrazo, Drick. Siga buscando noticias mejor, Drick. Muchas gracias por el apoyo que ustedes me brindan. Seguimos en la cabina de la FM. Gracias por ese amor que me tienen. En la Rocola. Te queremos y mucho. Y recuerden nuestro correo electrónico, muchachos. Está listo el correo electrónico de clásico, ¿cómo es? Así los quería ver. Así los quería pillar en este momento. Infantes. Ese es mi grupo de trabajo, poquito. Bueno, en fin. La FM 106.9 arroba la FM.com.co. La FM 106.9 arroba la FM.com.co. Estamos escogiendo precisamente, nos han llegado ya algunas canciones, la canción rockera hecha por nuestros oyentes, pero de la Feria de las Flores. Es un llamado para las bandas, un llamado para los solistas. Invéntensela, hermano. Claro, ¿quiere sonar en la radio? Aquí tienen la radio totalmente para ustedes. Pero tiene que ser algo muy autóctono, tiene que ser algo muy rockero, y lo más importante, que hable de nuestra ciudad, que es lo más importante de Medacho. Estamos esperando entonces sus canciones, esas canciones. ¿Sabes cuál es el correo, Ani? Claro que sí, la FM 106.9 arroba la FM.com.co. ¡Qué bien, ¿no? No te escuché, qué bien. Ay, lástima que mi banda no pueda participar, pero si usted que está ahí en su casa, en su trabajo, tiene una banda o está de solista, se puede inventar como esta canción rockera de la Feria de las Flores y hacer parte de la FM 106.9. Los mismos oyentes van a escoger la canción, los mismos oyentes van a escoger la canción. Sí, señor. Tenemos muchas cosas muy chéveres preparadas para esta Feria de Flores, que va a ser anormal, pero la vamos a disfrutar con los clásicos de la FM 106.9 como nunca, como dice el clásico. Para eso tenemos en la rocola de la FM algo de America, algo de Imagination, y aquí llega el Saigon Kick. Una muy bonita canción para esta tarde. Love is on the way, en la número uno de los clásicos. La FM. Lonely sidewalks, silent night, bring the evening deep inside. Love is on the way, I can see it in your eyes, let's give it. En Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta.

Siempre. Siempre. Passion or coincidence once prompted you to stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, across the rooftops, run away. Sonido recordado de 1993, Duran Duran con su Ordinary World. Ayúdanos a seguir armando nuestro playlist de la tarde, pidiendo tus canciones en el 251-7535 y en nuestro WhatsApp 301-286-5114. La FM 106.9 Medellín. 4:30 minutos y seguimos disfrutando con ustedes de estos buenos clásicos, mis clásicos en casa, cuidándose y cuidando a los demás. Me imagino que están bien juiciosos y si están trabajando, pues con todas las medidas de bioseguridad para que podamos salir de esto lo más rápido posible, ¿o no, muchachos? Así tiene que ser, Ari, hay que salir de esto bien. Hay que aprender a vivir con el virus bien. Si usted va a hacer las cosas, hágalas bien, por favor. No, no, no se exponga a usted y exponga a los demás. Esto no va a ser de allí, no va a ser para mañana, ni pasado, ni para dentro de un mes. Yo creo que ni dentro de un año. Yo creo que esto va a durar un poquitico más. Así que vamos a aprender, a manejar las cosas, vamos a aprender a manejar como a manejar nuestra familia, nuestro estilo de vida, para que podamos continuar y saber manejar este virus que cada vez está más fuerte, y sobre todo aquí en la ciudad de Medellín, donde éramos la ciudad del ejemplo, donde éramos, seguimos siendo, tampoco podemos ser tan negativos, pero muchachos, no podemos descuidarnos, porque pasar de 15 casos en un día a 93 casos en un día no lo hace cualquiera, y lo está haciendo Medellín en este momento, amigos. Sí, señor, así es, clásico, así es. Por eso vayan preparando sus abrazos de Año Nuevo, pero para diciembre del 2021, donde medio se podrán dar abrazos, porque lo más probable, clásico, es que tengamos vacuna en un par de meses o en tres meses, porque ya los chinos pasaron a la tercera fase, ya van a ensayar las vacunas con los soldados. Recordemos que en Brasil ya Oxford está haciendo pruebas con la vacuna que están desarrollando en personas que están enfermas de coronavirus, y así sucesivamente algunos experimentos están empezando a coger forma en algunas partes del mundo. Por eso, mientras se vacuna a toda la población del mundo, que somos un montón de millones, hay que tener paciencia mientras empiezan a llegar los lotes de vacunas a cada país donde haya gente enferma de coronavirus y esté expuesta, por supuesto. Bueno, Dri, ¿qué tenías por ahí? ¡Clásico! Hablemos de cine, ¿le parece? ¿Cómo extrañamos hablemos de cine por estos días? ¿Cómo hacen de falta ir a cine a comer algo antes de entrar a la sala de cine? ¿O por qué no hacer la fila? ¿Cómo que a comer antes? No hay nada como un sanduchito bien sabroso, rico, con el paquetote de crispetas inmenso y la gaseosa casi litro y cuarto. ¡Ah! Eso es una nota. Siempre fomentando el desorden, Drixel. No importa, pero uno pasa muy rico. Uno no va a cine simplemente a ver la película. Uno va a gastar también la comidita también, que ellos también viven de eso. Claro. Es que eso iba, clásico. A comer antes o a disfrutar de esa combinación de crispetas saladas y dulces, o a comprar el combo, qué sé yo. Pues clásico. Ese combito, Drixel, el combito. Ah, ese perrito, con las papitas por encimita. Las crispetas combinadas. Mire, de pronto suena ahí la presentación de la película, uno viendo los cortos, viendo los cortos de las películas que están de moda. No más. Por estos días estoy arruinado, clásico, porque hago sino ver cortos de películas de este año, que no sé si se alcancen a exhibir en salas de cine, se van a inventar alguna forma para que las personas se la vean pagando un link o una entrada virtual, qué sé yo. O esperar a que ya tengamos listas las salas de cine, pero las que van a tener los autocinemas, para ser exactos. Pues las noticias se siguen... Yo estoy cansado de ver Netflix, mijo. Las mismas peliculitas. De vez en cuando sale una por ahí y uno la coge ahí mismo, pero hace falta el cine, hermano. Yo estoy que ya adquiero el otro servicio de streaming, Prime. Clásico. ¿Cómo? ¿Amazon Prime o qué? Amazon Prime, estoy ya un pelito de llegar allá. No, pelito no, vos lo que estás, mejor dicho, un crespito. ¡Peludo! Bueno, mire, vamos a hablar de Margot pelito. Robbie. A un churrumbito de pasarse. Margot. Un corrosco. Bueno. Lindo que dejaran al Diyoki hablar. Bueno, hágale tranquilo. Bueno, miren, Margot Robbie, protagonista de una película que se llama Harley Quinn, de otra película que se llama Focus y El Lobo de Wall Street, ya fue confirmada por la producción y la dirección de Piratas del Caribe como una de las protagonistas. Hasta ahí todo va muy bien. Lo que ha molestado a los fanáticos de la saga es que se haya confirmado la no presencia de Johnny Depp, el excéntrico capitán Jack Sparrow. Recientemente pues ha sido confirmada la actriz y parece que le van a dar un rol no protagónico, sino estelar dentro de la película. Lo que hablaba ahorita con Annie Priggs internamente, podría ser una pirata loca con la personalidad que hemos visto de ella en algunas películas, etcétera, etcétera. Esto ha generado una reacción en cadena de muchos fanáticos de Piratas del Caribe que no aceptan que otra persona haga el papel de protagonista de esta película. Por eso están en una cadena de oración y me exagero al haber dicho esto para que Johnny Depp vuelva a regresar como el Capitán Jack Sparrow y siga protagonizando esta saga de películas que ha enamorado a muchos en todo el terráqueo. No, y es que a veces le dan tantas largas a una franquicia que se la terminan estirando. Sí, total. Y que, cambian los protagonistas. Que por ganarle más plata o alguna cosa. Nah. Mire, no hay nada más emocionante, a pesar de sus años, y el clásico lo sabe, ver a Sylvester Stallone en todas las películas de Rocky, independiente de quiénes sean los protagonistas, así sea Sylvester Stallone en muletas entrenando a alguien, o Arnold Schwarzenegger. Con el tanque de oxígeno. Claro, o Arnold Schwarzenegger protagonizando un fantasma robot, alguna cosa en Terminator. Por eso es importante que los personajes que le han dado vida a estas sagas estén siempre, así sea en un papel secundario, pero que los veamos ahí. Claro. Eso no importa, no importa. Amigos, seguimos con La Rocola. Y La Rocola tiene buena música hasta ahora, Ani. Música pedida en el 301-286-5114. Aquí está Survivor con su Eye of the Tiger, precisamente hablando de Rocky Balboa. Les tenemos toda la buena música aquí en la FM siempre. La Rocola FM.

que los hombres calvos son más propensos a contagiarse con COVID-19. Explíquenos bien la nota, señor. Explíquenos bien por qué somos tan sensibles con este virus. Adelante, compañero. ¿Qué tiene que ver el pelo ahí? No. Escucha lo que este señor aseguró al Telegraph, al Daily Telegraph. Según la investigación científica, los hombres calvos tienen más probabilidad de adquirir el COVID-19. Carlos Wembier, un investigador de la Universidad de Brown, mencionó al Daily Telegraph que él cree que la calvicie es una especie como un... Pero, explícanos, sí, ¿qué dice? La palabra perfecta. Estoy buscando la palabra clave para decir que este señor cree que la calvicie es un indicador perfecto de la gravedad del coronavirus, según Carlos Wembier. ¿Qué pasa, Clásico? Según el Telegraph, el profesor condujo dos estudios en España con los que concluyó que un número desproporcional de hombres calvos fueron enviados al hospital con el virus. De los 41 pacientes que él examinó para su primer estudio, el 71% de ellos mostró patrones masculinos de calvicie, un porcentaje más alto que la tasa de fondo para la calvicie en hombres de edad similar. En otro estudio, porque fueron dos estudios, que fue publicado en los Estados Unidos, el científico demostró que casi el 80% de 122 hombres con COVID-19 en la ciudad de Madrid, en España, donde hubo esa mortandad hasta hace poco, eran calvos, Clásico. O sea, el tipo se sentó y analizó 122 hombres que ingresaron con COVID-19 a los hospitales o que fueron diagnosticados con COVID-19 y llegó a la conclusión de que el 80% de esos 122 hombres eran calvos, Clásico. Eran calvos. ¿Por qué? Sin embargo, otros científicos han dicho, hey, stop, un momentico, esto no quiere decir que los hombres calvos estén propensos al coronavirus, puede haber sido una circunstancia o algo que se dio en el momento, pero eso no, científicamente no está comprobado. Si yo veo, por ejemplo, en un gimnasio, que entran 20 calvos seguidos, entonces yo voy a decir como el señor, los que realmente aman el ejercicio y estar bien físicamente son calvos. Tampoco, sí, tiene toda la razón. Hermano, lo que necesita es dar una razón, el por qué somos propensos a ese virus. Sí, señor, tiene toda la razón, es un estudio que no está completo en su explicación. No está completo, pero que es noticia y que también tiene contradictores. Otros científicos han dicho, hey, claro, un momento, esto no quiere decir que los calvos estén propensos al coronavirus. No, o sea, no le encuentro algo científico a eso, como que me convenza, no le encuentro. Hay que esperar, es como decir, todos los lunarejos son propensos al coronavirus. Conozco 17 que tienen lunar, pero ¿qué tiene que ver el lunar ahí? Así es, por eso, Clásico, vuelvo a lo que dije la semana pasada, desde que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no lo saque en un comunicado oficial, no pasan de ser simples especulaciones o estudios en una situación que es incierta, porque estamos en terrenos fangosos, inciertos, y por eso pues no podemos decir, no, es que los hombres calvos están expuestos a coronavirus y son los que más sufren. No pasa de ser simplemente un estudio si eso fuera verdad, me compro 17 tónicos para que me salga pelo, mijo. El cabello es el filtro, parece, según él. Ay, hombre. El clásico, hombre, me va a matar un día de estos. Chicos, muchísimas gracias por su compañía. Ani, discúlpame, claro que un ex compañero del Clásico de otra estación de radio que habla muy grueso y que es de Santa Fe, Antioquia, me dijo, hombre, yo le insistí tanto al Clásico con un tónico para que le volviera a crecer el cabello y nunca me hizo caso. No, pues que le va a hacer caso si ahora está igualito a mí. Un abrazo para Arley Benítez. Qué lindo, qué lindo. Así nos vamos despidiendo.